Oye Jimmy Serge, el ingeniero de la champeta. Sabrosito y de barbita, ay qué rico vivir así, sabrosito y de barbita, facilito y sin trabajar, gozando de mujeres lindas, facilito y sin trabajar, gozando de mujeres lindas, el amante se acomoda, esperando su tiempo y la hora, el amante se acomoda, esperando su tiempo y la hora, para pasarla bacano, sin gastarse ni un centavo, para pasarla bacano, sin gastarse ni un centavo. Chileros, el amante no paga la luz, el amante no paga el agua, el amante no paga la luz, el amante no paga el agua, el amante no paga el arriendo, el amante solo la machaca, el amante no paga el arriendo, el amante solo la machaca, el amante no compra comida, no compra apartamento ni casa, el amante no compra comida, no compra apartamento ni casa, el amante presta la cama, allí donde se la machaca. El amante no paga la luz, el amante no paga el agua, el amante no paga la luz, el amante no paga el agua, el amante no paga el arriendo, el amante solo la machaca, el amante no paga el arriendo, el amante solo la machaca, y le dice las cosas bonitas, todo lo que ella quiere escuchar, y le dice las cosas bonitas, todo lo que ella quiere escuchar, el amante nunca se complica, él quiere machaca y machacar.